Muy bienvenidos, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Nuestro tema es que gloriarse en la cruz de Cristo. Ya hemos conversado acerca de cómo Pablo escribe esta última carta y se pone a escribir él mismo. Pero ahora entra en un tema, el capítulo 6, versículos 2 y 3, en un tema bien interesante, de que hace alusión a algunas cosas que él trató durante el transcurso de la carta, de lo que escribió anteriormente. No cualquiera entiende lo que está diciendo aquí, porque los términos que usa, por ejemplo, ahí en Gálatas capítulo 6, versos 12 y 13, dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. No es fácil entenderlo, ¿eh? Ahora, está tomando un tema que ha venido desarrollando durante la epístola, la problemática. La circuncisión, por un lado, estas personas que están tratando de tener una apariencia de ser cristiano y no ser, para no ser perseguidos puntualmente, o mostrarse quizás como judíos, pero no del camino, voy a decir así, no de este evangelio puro. Y por otro lado, él menciona el hecho de que estas personas que están instando a hacer estos ritos, por eso es que aquí guardan la ley. Ellos no está hablando de los 10 mandamientos, está hablando puntualmente en el contexto de las leyes rituales, como era la circuncisión. Ese es su tema, porque aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros circuncidéis, ¿para qué cosa? Dice, para gloriarse en vuestra carne, o sea, no en el espíritu. ¿Cuál es usted que hablábamos del espíritu y la carne? El espíritu es la conducta que va llevándonos a ir en concordancia con los estatutos de Dios, y la carne son los deseos que uno tiene, que Pablo tenía muchas luchas con eso, y yo creo que también nosotros las tenemos. Y sabes, es interesante notar que cuando se habla aquí de pedir la circuncisión, generalmente uno piensa de que eran personas que se identificaban totalmente con la religión y con Cristo. Sin embargo, aquí vemos otra intención, dice, para evitar la persecución. Entonces, ellos se circuncidaban para evitar la persecución, algo totalmente diferente. Ahora, aquí hay dos caminos que se muestran en realidad. Uno es el judaísmo, que de alguna manera no tenía muchos problemas, pero sí el cristianismo tenía problemas, porque los mismos judíos hacían el problema de eliminar, hicieron eliminar muchas veces a Pablo, y yo me imagino que muchos de los que estaban entrando, ¿para qué vamos a sufrir? ¿Para qué vamos a tener los problemas si podemos seguir nuestra conducta a nuestra manera? Es interesante lo que Pablo nos dice acá. No se gloríe en la carne, no se gloríe en sus deseos, gloríese en Cristo Jesús, ábrase a Cristo Jesús, predique a Cristo Jesús, y no importa las consecuencias, siga siendo el cristiano que usted conoció, el cristianismo, el evangelio que yo les prediqué, dice Pablo. Por eso que él dice, ellos mismos no hacen las cosas, tienden a guardar la ley, pero en realidad lo están haciendo con motivos muy diferentes a lo que debe ser el cristiano. Lo que nos motiva a hacer, debería ser, como lo vimos en un momento, ¿no es cierto?, ser un cristiano.